Txagaiti. Vamos a que se mueva la cabecilla. Tus oídos piden algo que escuchar, con el teopolis a tocar. La guitarra chilla, suena sin parar, la culpa de fuera a reventar, a reventar. El sonido es un estallar, se ha empezado a estar, tu cuerpo se empieza a menear. La música controla tu cabeza ya, tu tímpano no deja de sangrar, de sangrar. Hoy el Necrópolis sale a tocar, hoy el Necrópolis sale a tocar. Hoy el Necrópolis sale a tocar, hoy el Necrópolis sale a tocar. Escuchar a los cantantes que empiezan a berrear, la nota del bajo donde está, reventando las baquetas, ahora es improvisada, miradas perdidas, se reclutará. Condicional ahí, me cago en día.